a mi cumbia. ¡Hey! Pero qué rico, che, a ver cómo lo bailan. En tu grupo, amigo, Revelación Alemana. ¡Esa! A ver, ¿a dónde te fuiste a pescar vos? Llevé mi oca pa'l bagre y a probar mi buena suerte. En la costa caminaba cuando de pronto avisté un bagre que caminaba y ahí nomás no me quedé. Se acabó.